creador, mi inspiración. Quiero entrelazarme a ti. Vine del polvo y allí volveré. Pero mientras yo respire, tómame como sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Espíritu Santo. Canta a través de mí. Sobre mí, a través de mí, la creación.